estamos en la propiedad de Madriles, donde se hace la producción de leche por parte de productores. En estos instantes vamos a dialogar con sus representantes. Bueno, Madriles es una lechería que hoy está compuesta por un rodeo total de 800 animales. Recientemente se le sumarían unos 165 animales más, así que estaríamos 965 animales aproximadamente, de unos animales que se compraron en Uruguay, vaquillonas pre-servicio, vaquillonas de 13, 14 meses. En ordeñe hoy tenemos casi 300 animales, 280 animales en ordeñe. Hay una parte de animales que están en gestación, secos, esperando parir. La diferencia es en animales que están en recría, desde terneras hasta las vaquillonas para reposición. El sistema de ordeña en Madriles es con una máquina de línea media, se llama. Esa es una máquina con maquinaria, tiene 20 bajadas, entran 40 vacas a la vez. Y 40 vacas a la vez se van ordeñando de a 20. Se hacen dos ordeñes al día, se ordeñan a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y el sistema de cómo, dentro del sistema que se encuentra la lechería, hoy está 100% estabulado. Eso quiere decir que los animales no pastorean, los animales comen una ración total mezclada en comedero. Eso lo vamos a... Después vamos a ir a ver y lo vamos a mostrar cómo es la comida que están comiendo ellos. Está compuesta por silos y granos. ¿Sí? Pero eso, si querés, lo explicamos cuando estemos en ese momento. ¿Por qué este manejo de tener las vacas encerradas? Principalmente para controlar el tema de garrapatas, que las vacas no salían a pastorear. Sorteamos el que levanten garrapata en el potrero. Y porque es un campo, en los potreros no hay sombras, entonces los animales es muy difícil pastorear con estas condiciones climáticas y con este tipo de animal. ¿Sí? O este tipo de animal es mucho más susceptible que un ganado de corte con respecto al sol, a la temperatura. Estos animales no comen, entonces nosotros tenemos que tratar, para que ellas produzcan leche, es que coman la mayor cantidad de alimento posible. Entonces le damos un alimento concentrado, ¿sí? Que, para que ustedes me entiendan, el alimento que comen tiene un 50% de materia seca, 50% de agua y 50% de materia seca, y cuando los animales van a pastoreo comen solamente con un máximo un 20% de materia seca, comen mucho más agua, tienen que estar mucho más tiempo para comer la misma cantidad de materia seca. Entonces, la fundamentación de que los animales coman en comedero es para que puedan levantar la mayor cantidad de materia seca en el menor tiempo. ¿Cuál es la producción por día que tienen ustedes? Nosotros hoy estamos en 17 litros, ¿sí? Promedio por vaca por día. Eso es en un momento determinado hoy, ¿sí? Acá las producciones son más o menos anuales, andan en ese orden. El tema de lo que es el promedio de producción depende de los días en leche de los animales. Si los animales están pariendo, por ejemplo, ahora están recién pariendo los animales y muchos animales secándose, eso hace que por ahí que los picos no estén todavía, y a medida que los animales van envejeciéndose en dar leche, en los días en leche, la producción empieza a caer, y eso viene conjugado con la época del año, ¿no? Cuando más calor hace, menos producen, y esa es la parte que por ahí queremos quitarle el limitante. Ahora les vamos a mostrar que, aparte de estar encerradas las vacas, como están encerradas en corrales afuera, con sombra, con comida, las queremos encerrar en lugares totalmente techados, con ventiladores, con aspersores, y que no tengan opción de tener barro. ¿Sí? Minimizar el estrés. Entonces, los animales les va a permitir comer más cantidad de comida, y con más cantidad de comida eso va a hacer que produzca más leche, ¿no? Una vaca, ¿cuántos años más o menos produce? Uy, contesté esa pregunta. Yo no tengo hoy un dato de cuántas lactancias... ¿Cuántos años vive? Una vaca... siempre hablemos de promedio, ¿no? Una vaca que vive 15 años, una vaca que vive... Que en la primera lactancia se descarte. Las vacas no se... En lechería las vacas no se descartan por viejas. Las vacas se descartan por rengueras, por ubre y por reproducción. ¿Sí? Puede ser una vaca muy linda, que está todo muy bien, pero si la vaca no queda preñada, se descarta. Una vaca renga, se la trata, pero si no se puede solucionar la renguera, se descarta. Si la vaca, por alguna enfermedad, como una mastitis, pierde sus cuartos, se descarta. ¿Sí? Acá los animales no se descartan por viejos, sino se descartan por improductivos. ¿Sí? Ese aspecto. No tengo el dato de promedio de esta lechería, pero generalmente las vacas duran entre 3, 4 lactancias. ¿Sí? Si esa vaca se preñó en forma correcta, debería tener unos 5 o 6 años. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre completo? Federico Barreto. ¿Barreto? Sí. ¿Tu especialidad? Ingeniero agrónomo. Sí. ¿Tu celular? 785. Uno, de esa tres. Manera estamos visitando acá la lechería de Madriles. Lo que podemos ver ahí, que es lo que yo les comentaba recién, que son las instalaciones que no están inauguradas, que vamos a inaugurar ahora, que es para que las vacas tengan la posibilidad, bueno, ustedes lo pueden ver afuera, hoy las vacas tienen sombra, tienen comedero, pero la sombra está alejada del comedero, y el comedero está al sol. Federico Barreto. Sí, grande, sí. Él es como que yo lo invite a comer a ustedes y le ponga la mesa ahí, al medio del sol. ¿Sí? Por más que tengan hambre, van a comer hasta que aguanten el sol, no hasta que se llenen. Más que ahora amaneció fresco. Mayormente el son 38 grados, wow. El solazo, todo el tiempo. Los animales no comen por ir a echarse, buscar sombra donde. El solazo quita la energía a la vaca. Te quita la energía, te quita la gana de comer. Y menos leche. Menos leche, te hace bajar. Con eso peleamos todo el tiempo. Por eso se hace ese tipo problema de... Problema de temperatura, ¿sí? No, para darle leche. mayor confort a la vaca, se ha hecho este freestall. Ah. Que es para que ellas estén echadas ahí, solo vienen a comer, se echan de nuevo y vuelta pasan a la ordeña. Este galpón, ¿así se llama freestall? Freestall se llama, esto de acá. Ah, yeah. A ti también, ingeniero Herrero. Hoy en la propiedad de Madriles, donde se va realizando el ordeñe de casi medio millar de vacas en este sector. Aún todavía estamos visitando la hacienda de los Madriles, donde en hay un campo extenso, varios galpones acá denominados en esta propiedad como freestall, donde las vacas ingresan y por lo menos ahí se realiza no, las vacas ingresan hasta acá para poder descansar. Los animales se echan al azar y acá van a estar ordenados en cada uno de esos boxes, las vacas van a estar ahí y van a boxear fuera. Los animales se van a echar acá y boxean por fuera de la cama. Entonces los animales están secos, están limpios. ¿Sí? Están en un ambiente agradable, cómodo para ellas, que es arena. ¿Sí? Tienen este piso que no es cómodo para ellas, que es cemento. ¿Sí? Pero así como es abrasivo para sus patas, ¿sí? Esto es un sistema que naturalmente trae mayores problemas de las rengueras, porque no es el piso adecuado para ellas, pero también posibilita que no haya barro, que el barro es otra fuente de rengueras también. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Cuántas horas al día quedan acá? Las 24 horas. El único momento que ellas no van a estar acá es cuando se van a ordenar. acá permanece. Sí. Yo te dije que hoy teníamos... ¿Me ayudan? Hoy, yo para que participen un poquito ellos también. Vení, Martín. ¿Qué es la renguera? Eso es... Cojera. Cojera. Ah. O sea, tiene problemas de pata. Se lastima la pata. Ya. Sí, los términos agronómicos, ¿no? Ah, está bien. Sí, sí, sí. ¿Podemos pasar allá? No hay problema. Pasa. ¿Quieren renguear? ¿Cómo? Claudica, digamos. Eso es su palabra de ustedes, creo. ¿Por qué afecta la producción de leche que una vaca tiene? Que no puede... ¿Por qué se la debe descartar? Porque tiene dolor. Bájame, no, la enfermedad de renguera puede ser desde una llaga, ¿sí? Hasta... tener que amputarle la mano, ¿no? Pero te viene una infección. Entonces, primero cuando esos animales... primero que uno tiene que tratarlo, y al tratarlo tiene que poner un antibiótico. Si pone un antibiótico, sale en leche. Y te baja la producción. Y baja, aparte, un animal enfermo baja la producción. No, aparte que la vaca lechera tiene que caminar mucho, digamos. Y la vaca esta no puede caminar. Imagínense que la vaca todo va a ordeñarse, viene para acá, tiene que ir a comer, tiene que echarse, si uno anda... Es como que vos te vas a ir a trabajar y andás con muleta. Hasta el renga ya no va a venir a comer, va a quedar echada ahí. Por eso es que ahí tenemos otra sala de ordeñe, que la estamos haciendo una reforma, que es para ordeñar los animales con antibiótico. Y a su vez se ordeñan también los animales con calostro, con los primeros 5 días de ordeñe, ¿no? Todo lo que es vaca calostro y leche amarilla se ordeña ahí. Que eso no puede ir a la industria. ¿Sí? Entonces, tenemos una, como otra sala de ordeñe ahí. Que tenemos un grupo de vacas recién paridas. No sé en qué tema estábamos. Pero bueno, acá, que los animales van a tener la comida, van a tener la cama seca, cómoda. Y a su vez... tienen ventiladores, tienen aspersores. Esta es la ¿cuál es la ventaja? Piso duro. No tienen luz directa. Y lo más importante es que no están en un ambiente natural, ¿no? Entonces, si pensamos ecológicamente poner en los animales, no es un... Y eso puede afectar la productividad de la vaca también. No, la mejora, ¿no? Sí. Le va a dar confort a la vaca. Pues le das más confort. Por más que el ambiente natural parezca... Por ser natural no quiere decir que sea mejor, porque las vacas no comen porque tienen calor, porque comen hasta rayos del sol, porque comen una comida que está deteriorada por el sol, por la humedad. ¿Sí? Por la lluvia. Entonces, vamos, el sistema permite eso, que les mejore, les termina mejorando las condiciones. Son mucho más inversiones, cemento, caño. Esto implica mayor mano de obra, porque esto, sobre que las vacas salgan al ordeñe, hay que limpiar toda la bosta va a parar una fosa, hay que sacar la bosta de ahí, trasladarla al campo. Se refertiliza con la misma bosta, hay que acomodar la cama de arena, hay que reponer unos 20 kilos de arena por vaca por día. Con este sistema de alimentación, con cuidado, ¿cuánto puede incrementar la producción de una vaca promedio ahí? Sí. Eso depende de la producción inicial, ¿no? Que uno tenga. ¿Sí? De acuerdo al tipo de manejo que uno tenga, el manejo anterior. Nosotros, yo te puedo decir lo que nosotros estimamos. Nosotros creo que nosotros estimamos que acá la producción nos va a cambiar en casi un 40% más. Sí, de hecho, cuando yo te hablo de 17, ese es el promedio de todo el rodeo, ¿no? No, de todo el rodeo. Nosotros tenemos rodeos que están en 24, 25 litros. Hay vacas particulares que están en casi 40 litros. ¿Sí? Siempre te estoy hablando de promedios, ¿no? El promedio 17 yo creo que se va a ir a unos 20 y pico litros, 25 litros. La idea, porque en estos sistemas se acaban las coordenadas, digamos. Porque lo haces un galpón y no importa que estés en Bolivia, que estés en sur de Argentina o que estés en Estados Unidos, o estás en un galpón. Obviamente que te afecta el ambiente, pues hace, también hace calor, entonces tenés que refrigerar más. ¿Cuántas vacas se pueden? Acaban de entrar 170 animales. Unos $2,500 por vaca. ¿Qué tipo de alimento les dan a las vacas? ¿Alimento balanceado en base a qué? El alimento es base silos. ¿Ya? Y concentrados, granos. ¿Qué granos? Maíz, soja. Maíz y soja. ¿Ya? ¿Y cuánto más o menos se invierte en esto? ¿Se gasta? ¿En comida? La comida son 7 litros por vaca por día. Eso es de agua, ¿no? En ¿cómo de agua? 7 litros de agua. ¿Sí, no? 7 litros de leche. Ah, ¿cómo 7 litros de leche? ¿Produce? No. La comida son 7 litros por vaca por día. El costo de la comida, la vaca tiene que producir 7 litros para pagarse la comida. Ahí. ¿Sí? Después tiene que producir medio litro más para pagar el combustible. Un litro más para pagar a todos los empleados. 200 centímetros cúbicos más para pagar la luz. ¿Y cuántos? 2 litros más para pagar los impuestos. ¿Y cuántos litros es el beneficio, no, para la propia empresa? Y hoy no te sabría decir exactamente, digamos. Pero hoy nosotros estamos en 17 litros. Ajá. ¿Sí? Yo creo que hoy el margen es muy ajustado. Por eso que decía que la... Yo considero que hay un pensamiento equivocado de la gente que no se trata solamente de querer bajar costos y de querer que conseguir el superprecio. Creo que uno, la herramienta que tiene es ser más productivo, ¿sí? Aumentar la productividad. ¿El alimento se compra todo de aquí de Santa Cruz? ¿Se produce y se compra aquí en Santa Cruz? Se hace todo en el campo. A mí me gustaría que hablen un poquito de ellos. Un poco para... Se fueron todos ya. Tú has dicho, todo este tipo de inversiones permite lograr ganancias efectivas de... Estamos dentro de un fristol, un galpón, donde hay el bebedero y él come una especie de cubetas para que las vacas puedan almorzar y también puedan descansar posteriormente. Esto es lo que se puede ver en este galpón. Yo considero una falta total de respeto lo que hace esta gente, ustedes, ¿no? Lo que hacemos todos, pues yo a veces me incluyo. Yo también visito establecimientos y uno está y agarran por allá. Y a mí me molesta mucho que seamos así. Entonces yo cuando vienen los niños, lo primero que les digo es que acá nadie está para perder el tiempo, ni ustedes ni nosotros. Sinceramente, a mí me enoja mucho esta situación que andan todos desparramados. Porque si no me hacen hablar dos o tres veces lo mismo. Y yo estoy encantado de hablar con ustedes. Pero me molesta mucho que no me den bola. Porque yo, la verdad, que cosas para hacer tengo un montón hoy. Entonces, me parece una falta total de respeto que se vayan todos por ahí. Y sabés que hoy no dije eso. Que una boludez mía, porque siempre lo hago. ¿Sí? Pero ya se lo voy a decir. ¿Eh? Porque ustedes, como profesionales que son, bueno, me enoja mucho. ¿Sí? Por lo que sea. ¿A ver? No, bueno, pero. Pero si estamos. Tratemos de ser ordenados, ¿no? Le voy a repetir, yo encantado... Así, estamos visitando parte de la propiedad de Madriles, donde se produce leche de vaca, es aproximadamente día 7.000 litros de leche de 400 vacas. Trabajan aquí aproximadamente 20 personas.